de tu alegría. Cúbreme de arpegio con dos y alondra podré cantar, que ya soy feliz porque la olvidé. Cumbia compañera.